Ya nos acompaña Lenin Palacios, jefe de promoción cultural de la prefectura de Pichincha. Está aquí en nuestra cabina en esta mañana para dar a conocer detalles sobre el evento Jueves Cultural a realizarse este 31 de mayo. Y también hablaremos sobre la salsa en la plaza, evento que se toma la Plaza de la República el 1 de julio. Muy buenos días, bienvenido Lenin. Muchas gracias, qué gusto estar aquí compartiendo en tu programa. Pues les mandamos un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio. Y bueno, a contarles un poquito las actividades que tenemos para este jueves y para este viernes en la Plaza de la República. El Jueves Cultural es una actividad que ustedes ya tienen la marca de la Prefectura de Pichincha, pero sí es oportuno que la gente conozca cuál es el sentido de realizar esta actividad durante ya tanto tiempo. Bueno, el sentido básicamente es de tomarnos del espacio público de la Plaza de la República para que sea una zona de arte y de cultura. Nosotros en el gobierno de la provincia de Pichincha pues tenemos varios elencos artísticos, musicales, como la banda sinfónica, como la orquesta de vientos y percusión, el coro Pichincha, el trío y la tuna, pues que son grupos que están dando gira todo el tiempo en la provincia y en algunas provincias del país también. Pero todos los jueves nos dedicamos a hacer esta programación en la Plaza de la República para que la gente pueda asistir a un espacio público, pues que la gente pueda acceder, que no tiene ningún costo y que también tiene algunos servicios que estamos dando, como hacer probar el café que se produce en el noroccidente de Pichincha, el café de marca Pichincha, el chocolate también del noroccidente, y también tenemos la presencia de varios artesanos que llevan pues sus trabajos. Y bueno, es un espacio donde también nos está acompañando el Ballet Ecuatoriano de Cámara y varios artistas pues de la ciudad y de la provincia que quieren estar en este espacio público. ¿Esto tiene presencia a nivel durante todo el año o se realiza de manera especial durante el mes de mayo? No, bueno, iniciamos este proyecto en el mes de febrero de este año, y este día jueves pues cerramos la primera etapa de este proyecto, porque lo habíamos pensado hacer solo hasta el 31 de mayo, por las jornadas culturales que nosotros realizamos todos los años. Pero vemos que tiene una gran acogida y que es un espacio que piden los artistas para presentarse, entonces lo vamos a extender pues a partir de la siguiente semana, pues hasta finales del año. ¿Hasta finales del año? Sí, se va de largo entonces. Se va de largo. ¿Qué ha significado para los artistas entonces? Yo creo que es de lo que te estaba diciendo hace un momento. Es un espacio donde ellos pueden presentar sus trabajos, donde pueden mostrar lo que hacen, donde la gente los va a ver, donde la gente va a admirar sus propuestas. Y bueno, creo que ha tenido muy buena acogida, pues el público responde, ya tenemos un público cautivo que va todos los jueves, que va a mirar, que va a escuchar, que va a bailar, que va a entretenerse, a recrearse, pues que ese es uno de los objetivos más importantes que tenemos. Bueno, entonces, pero tienen como dos aristas, está el lado, bueno, tres en realidad, el lado cultural, artístico y productivo. ¿Cómo les va con el sector del noroccidente? Nos va muy bien, por eso mismo es que tiene una gran acogida el tema, porque la gente está probando un café que es de un aroma muy muy especial, pues es un café que ha ganado varios premios en Europa, el café ya de marca Pichincha, el chocolate también que lo prueban y que pues es muy rico, pues es producido en este cacao que sale del noroccidente de la provincia. Entonces, la gente se atrae también por este ganchito que tenemos, ¿no?, del área productiva del Consejo Provincial, donde los productores del noroccidente pueden venir y pueden presentar pues sus productos, ¿no? Entonces, muy interesante el tema, porque además tienen donde sentarse, están cubiertos, si llueve pues igual lo hacemos al programa. Entonces, tiene muy buena acogida. Ya está entonces posicionado en la gente de la ciudad de Quito que existe, por un lado, existe el café que sale de la provincia de Pichincha y también su calidad, su marca. Así es, sí. Así es, ya tenemos un café de la provincia que es de muy buen aroma, de muy buen sabor, y bueno, tienes que ir a probar porque este jueves lo vamos a tener, así que estás invitado. Ahí hay espacio para una cata de café. Por supuesto, hay espacio, hay que ir temprano, porque el programa empieza a las 4:30 de la tarde, pero ya la gente desde las 2:30, 3 de la tarde ya se ubica, está llegando, ya hace fila para probar el café, para probar el chocolate, así que está muy bonito. En el lado artístico, este jueves 31 de mayo, ¿nos puedes recordar con quiénes estaremos? Estaremos con el Ballet Ecuatoriano de Cámara, de Rubén Guarderas, estaremos con los elencos del gobierno de la provincia de Pichincha, que son la banda sinfónica, la Orquesta de Vientos y Percusión, La Tuna, El Trío, y también estarán los profesores del área de música presentando a sus alumnos. Tenemos en el área de violín, tenemos en el área de piano, tenemos en el área de guitarra y tenemos en el área de canto infantil. ¿Esto arrancará a las 4 de la tarde? A las 4 de la tarde. Sí, y por el elenco, el repertorio que tienen, 8 de la noche tal vez. Sí, 7 y media de la noche más o menos está pensado que va a finalizar. Entonces, a la par de la música, uno baila un poquito, va tomando algo de café, chocolate. ¿Hay otro tipo de emprendimientos que sí se presentan? Por ejemplo, está la señora de las quesadillas de San Juan. ¿Ya? Que ya nos está acompañando desde el comienzo en este proyecto y lleva sus quesadillas, sus aplanchados, sus productos, ¿no? Uh-huh. Al igual que ya otros productores, pues que llevan, qué sé yo, el borojó, que llevan, bueno, varios productos, ¿no? Que se dan aquí en la provincia. Y tenemos otro atractivo también que me olvidé de contarte hace un momento, que es una exposición de litografías del maestro Osvaldo Guayasamín, que la tenemos en el Consejo Provincial. La acabamos de hacer enmarcar y la estamos ya exponiendo. ¿Es parte como del fondo cultural de ustedes? Así, ¿y lo van a presentar? Sí, sí, lo estamos presentando ya, lo hemos presentado por 3 semanas consecutivas y esta sería la 4ª semana que se muestra. Bueno, que no siempre el público tiene acceso. Ahora, así es. Por eso les invitamos a que vayan, a que participen, a que nos acompañen y a que se recreen unas cuantas horas. Ciertamente en la ciudad de Quito a veces presentar este tipo de actividades y de manera especial los fines de semana tiene mucha competencia, ¿no? Pero la ciudad de Quito por su público, por su gente, también suele responder. ¿Habrá algún momento la posibilidad de que el Jueves Cultural salga a las parroquias rurales? Sí. A esos espacios. Sí, sí, realmente tenemos ya el pedido ya de no solo de las parroquias de aquí de la provincia, sino, por ejemplo, Santo Domingo de los Áchilas nos ha pedido que llevemos el programa a la otra fiesta, provincia. A otra provincia ya, sí. Sí, tenemos muy buena relación con otras provincias, entonces ellos ven que está funcionando esto y que quieren para las fiestas de Santo Domingo que esté el café cultural ahí presente. Así que sí, sí, estamos trabajando en eso, conversando y bueno, a las parroquias tenemos otro proyecto que estamos llevando que es Pichincha Canta en mi Parroquia, donde presentamos artistas de la localidad, presentamos los elencos que tenemos del gobierno de Pichincha, presentamos un grupo de teatro popular como Eclipse Solar, presentamos, bueno, los artistas que están a la mano, que están disponibles, pues los llevamos y estamos en una gira permanente en todo el año en las parroquias. Bueno, ahí tenemos entonces el adelanto de lo que posiblemente luego será ya el Jueves Cultural de forma oficial en las parroquias. El 1 de junio ustedes no descansan, van con más. Salsa en la plaza, esta actividad, ¿qué tal si nos cuentas de qué se trata? Bueno, Salsa en la plaza es un proyecto muy lindo porque va a venir la mejor orquesta de salsa del mundo, que son los Bambán de Cuba, así que nos vamos a presentar este día viernes 1 de junio en la Plaza de la República. La entrada es libre, la entrada es gratuita. Vamos a iniciar el programa a las 4 de la tarde con artistas nacionales y cerramos con los Bambán pues ya tipo 7-8 de la noche. Esto también esto se ha denominado el festival de verano, como parte también de las jornadas culturales, ¿no? Así es, sí, es como un inicio del verano para nosotros, aunque ojalá no nos llueva como el clima está tan raro, pero bueno, o sea, la gente va a estar ahí, va a disfrutar y creo que ver a los Bambán no se ve todos los días, ¿no? Vamos a tener mucha gente. En esta ocasión ustedes le han apostado por una tarde tropical. Ajá. Así es, sí. Están los Bambán, Sonora S, también está Aceres Salsa, no sé si me estoy olvidando de sí otras agrupaciones. Está Azuquito. Azuquito también. Sí, ¿ya? Está Viviana González, que es una excelente cantante lojana, bueno, ecuatoriana. Así que tenemos un elenco de artistas de ecuatorianos de primera y tenemos a los Bambán, por supuesto. ¿Habrá también algo de emprendimientos aquí o solo música? No nos da el espacio para poner los emprendimientos porque esperamos tener aproximadamente unas de 3.000 a 4.000 personas en la plaza y eso quiere decir que va a estar totalmente lleno. Por seguridad. Si ponemos carpas, si ponemos Bambán, vamos a primero restar el espacio y luego va a ser un poco complicado para que la gente pueda ver el espectáculo, así que en esta vez no, solo tendremos el concierto, se presentarán los artistas y esperamos que la gente asista. ¿Cómo han podido retomar este concierto? Porque este tenía previsto realizarse el 13 de abril, así luego es. Ya lamentable noticia que recibió todo el país, entramos en ese luto nacional por los periodistas ecuatorianos, parecía que se quedaba ahí. ¿Cómo lo retomaron? Sí, lo retomamos gracias a la apertura de la orquesta Los Bambán de Cuba, que ellos entendieron el problema, porque cualquier otro artista hubiera dicho, bueno, señores, estoy cumpliendo, he llegado aquí claro. 2 días antes para el concierto, estoy aquí parado en el escenario y gracias, me voy y no regreso, ¿no? Pero ellos se solidarizaron con el pueblo ecuatoriano, pues con los periodistas, con los militares que habían fallecido lastimosamente ese día. Se decretó el luto nacional ya casi al mediodía, entonces tuvimos que suspender el evento, tuvimos que suspender el programa, y luego en la tarde llegamos a un buen acuerdo con la orquesta Los Bambán, y ese acuerdo fue que se presente en el 1 de junio, y gracias a la apertura también del señor prefecto Gustavo Baroja, pues él ha dado pues todo el apoyo para poder volverlos a traer a los músicos y para que estén aquí el 1 de junio. ¿Y ellos se encuentran por una gira por el país o vinieron exclusivamente? No, vinieron exclusivamente. Para este programa, sí. Así que vamos a aprovechar porque hace mucho tiempo que no venían los Bambán, más de 10 años, así que vamos a ver su nuevo repertorio, su nueva conformación, pues está, es una bandísima, ¿no? Es con tremendos músicos, con Formel a la cabeza este momento, que es uno de los mejores bateristas del mundo, así que, bueno, la gente ya lo va a ver ese día. Tenemos una jornada bastante tropical, entonces, para el día viernes, viernes 1 de junio, ¿desde qué horas arrancamos con este concierto? Desde las 16 horas, 4 de la tarde iniciamos el concierto, y tenemos pensado que va a durar hasta las 10:30, 11 de la noche. ¿Esta es de igual forma de acceso libre? Es acceso libre, es familiar, la gente puede asistir en familia, va a haber todas las seguridades del caso, pues vamos a tener pues presencia de la fuerza policial, pues ya, tú sabes, para estos programas uh-huh. se requiere de varios permisos y hay que tener estas seguridades para que el público esté tranquilo y pueda disfrutar de un concierto. ¿Cierres viales en el circuito, no? No hace falta porque la plaza es lo suficientemente grande como para que la gente esté dentro de la plaza, no tenga que salir a la calle, así que no habrá cierre vial. Bueno, entonces amigos, todos prestos para tener una jornada artística cultural. Este fin de semana, no se olvide, será jueves y viernes de buena música, también emprendimientos del noroccidente y también actividades culturales. Del jueves tendremos el Jueves Culturales, que lo van a desarrollar desde las 16 horas en la Plaza de la República con varias agrupaciones. Y ya el viernes 1 de junio, Los Bambán, Sonora S, Aceres Salsa, Azuquito y también Viviana González a partir de las 16 horas en la misma Plaza de la República. Hay una banda que me faltó mencionar que es Timbutla, que es un grupo de timba de la Universidad de las Américas. Ellos también van a participar y con un repertorio espectacular de timba. Así que va a ser una tarde linda, muy muy tropical y muy movida. ¿Es la primera vez que realizan un evento de esta magnitud o ya es parte del trabajo? O sea, a los años que volvemos a hacer un evento así de esta magnitud, porque sí lo hemos hecho antes, pero claro, en otros espacios como el Coliseo Rumiñahui, como la Tribuna de los Chiris, como el Parque La Carolina, pero a los años que retomamos con fuerza un tema así de música, ¿no? Esto obviamente demanda recursos. ¿Cómo se han movido ustedes en la área cultural? Porque tenemos una planificación ya hecha desde el año pasado y teníamos ya pensado hacer este tipo de programas para las jornadas culturales, y este es uno de los programas más fuertes de las jornadas culturales. O sea, todo está planeado, todo planificado, está planificado ya. Entonces, claro, no hay sí. novedades ahí. No hay ninguna novedad, uh-huh. Así es. Bueno amigos, entonces, hechas las invitaciones, no se olvide, jueves y viernes a partir de las 4 de la tarde habrá algo que ver, algo que escuchar en la Plaza de la República. La gente a veces se confunde o a veces no conoce los sectores por los nombres. Plaza de la República, dirección exacta, por favor. La Plaza de la República es la plaza del Consejo Provincial de Pichincha, está ubicada en la avenida 10 de agosto y Antonio Ante. Para los que no ubican las calles, pues es frente al Parque de la Alameda. Así que les esperamos el día viernes, pues, y el día jueves también, para el Jueves Cultural y para Salsa en la Plaza, que será el 1 de junio con los Bambán de Cuba. Bueno, ya ve, siempre hay algo que observar, conocer aquí en la ciudad de Quito. Queremos agradecer a nuestro invitado Lenín Palacios, jefe de promoción cultural de la prefectura de Pichincha, quien nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Éxitos.